Muy buenas noches, queridos amigos, oyentes de La Luna y Compañía. A partir de estos momentos, quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, como siempre, deja en el perchero su capa de José Antonio Laboreo y se transforma para todos vosotros durante estas próximas dos horas en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir sentimientos, música, poesía, relatos, para de una u otra forma evadirnos de lo cotidiano, dejarnos llevar por la noche y la luna y simplemente disfrutar en calma, en paz, tranquilos. Hoy, segundo programa dedicado en este mes de mayo al señor Mike Oldfield, que estará pronto celebrando ese 50 aniversario, y escuchábamos el Tubular Bells, la versión la semana pasada de, creo recordar, no sé si era el 2006-2007, ahora mismo no recuerdo de qué año era la versión, y hoy seguiremos además con una en esa línea, pero haciendo un pequeño tributo a todas las Tubular, a Tubular Bells 1, 2, 3 y la que pudo ser Tubular Bells 4, porque hoy estrenamos algo que ha revolucionado esta semana al mundo olfiano, a todos los fans de Mike Oldfield, y es que se publicaba, se hacía público, se divulgaba unos 8 minutos y medio aproximadamente de una demo de lo que pudo ser el inicio del Tubular Bell 4 que en su día Mike Oldfield envió a su compañía discográfica, pero que por circunstancias que desconocemos se quedó ahí. Él hace muchos años que está apartado del mundo musical, está en las Bahamas disfrutando, me imagino yo, de una jubilación fantástica, desconectado de todo el mundo. No sabemos si volverá a componer, a volver a tocar una guitarra. Así que los fans, como os decía, esta pasada semana se revolucionaron al escuchar lo que pudo ser ese Tubular Bells 4. Hoy, aquí en el programa, lo tendremos muy presente y también haremos una selección del resto de Tubular 1, 2, 3, el Tubular Millennium. Haremos un resumen, unos extractos con lo que yo considero puede ser lo más destacado de estos álbumes. Y en la primera parte, como siempre, versos, relatos y música de cantautor. Por cierto, hoy el protagonista va a ser un jubilado muy cercano a nosotros de la Rioja, que prácticamente a diario escribe su poema, y que una compañera del taller de radio para padres, Sofía, me lo descubrió ayer precisamente. Me dijo, fíjate, que me manda todos los días unos versos que escribe, que quiere, tiene la ilusión a su edad de publicar un álbum. Y yo le dije, Sofía, por favor, pásame algunos de sus poemas, que los leo aquí en el programa. Y de hecho, él, Pedro Lecea, será uno de los protagonistas de La Luna y Compañía de hoy. También saludaré luego a unos argentinos que están muy contentos con el programa. Así que todo esto y mucho más a partir de estos momentos aquí. Yo, como siempre, recomiendo, si se puede, si no estáis trabajando, que busquéis un rincón de la casa tranquilo, un sofá, una cama, a poder ser, escuchéis el programa con los auriculares y así, desconectado de lo cotidiano, os dejéis llevar. A partir de ahora y durante casi 120 minutos, esto es para todos vosotros La Luna y Compañía. Comenzamos. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. Siempre es de agradecer cuando uno escucha palabras bonitas en relación al programa o a los programas que hace. Como sabéis, y si no os lo comento ahora mismo, este programa, La Luna y Compañía, se distribuye por cerca de 40 o 50 emisoras de toda España y América Latina, y en concreto desde una de ellas, desde Asturias en Radio, nos mandaron ayer precisamente un correo en el que, bueno, nos comunicaban que un oyente desde Argentina pues había escuchado el programa y le había gustado. Cito palabras textuales: un programa maravilloso, relajante. Les encanta, les ayuda por un momento a desconectar de sus problemas, tanto los relatos, poemas y la gran música relajante de la segunda hora del programa. Así que de todo corazón, muchas felicidades. Pues agradecido, insisto en que desde cualquier punto del planeta, y esa es un poco la magia de la radio, ¿no?, que gracias a las nuevas tecnologías, uno que realiza el programa desde La Rioja, lo graba desde un estudio chiquitito, pues puede llegar a cualquier rinconcito del planeta. Y precisamente desde allí, desde Argentina, un buen amigo del programa, porque hace muchísimos, muchísimos años que colabora con él, y desde Argentina además nos ha mandado, yo creo que cada vez que publicaba un nuevo trabajo de poemas, me lo enviaba, porque tengo unos cuantos de él. Nuestro querido amigo Audrock, en homenaje a estos oyentes argentinos, pues van a poder disfrutar de el escrito de un, bueno, dos escritos de un paisano suyo, Audrock, que en primer lugar vamos a poder disfrutar con el poema que lleva por título A los muertos y desaparecidos de mi patria, y seguidamente os leeré el otro poema que lleva por título Acantilados del mar. Así que de Argentina para Argentina, estos dos poemas. A los muertos y desaparecidos de mi patria. Durante la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina, desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, derrocando el gobierno constitucional de la presidente María Estela Martínez de Perón, hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del gobierno elegido mediante sufragio, del doctor Raúl Alfonsín, fue derramada sangre joven e idealista, asesinados de las formas más crueles e inhumanas que pueda imaginarse, y que suele llamárseles los 30.000 desaparecidos. A ellos, mi humilde poema, reconocimiento y gratitud. La libertad se gana, nadie la regala, y hay que luchar por ella. Audrock. Cadáveres ignotos, sin llantos ni oraciones, sin manos que cuidaran sus llagas de dolor, sin un requiem siquiera, ni un Cristo por sus dones. Sufrieron las angustias de todas las pasiones, y nadie pone flores sobre una muerta flor. ¿Quién ora por sus almas? ¿Quién ruega por su suerte? ¿Nadie cavó una fosa, ni le puso una cruz? En ninguna liturgia se recuerda su muerte, cual si no fueran vidas, donde también se advierte que se apagó el milagro de su radiosa luz. Son gotas de rocío, lágrimas de flores, que surcan por sus pétalos temblantes al caer, cuando en su lozanía perdidos esplendores nos brindan aún su aroma de pálidos colores, como diciendo: hombre, no quieres comprender. Tú debes, cual nosotros, iluminar caminos, brindarte por la sola razón de florecer.

Hoy he andado por sus calles, estrechas y retorcidas. He visto sus viejas casas, con aspecto descuidado, con ventanas al cielo abiertas, con techos desvencijados, con pájaros revoloteando por unas plazas pequeñas de plátano sombreadas. He asumido el silencio de las personas ausentes. He visto flores hermosas, una viña de colores y la torre de la iglesia fuerte como un castillo. Y el chateau que se derrumba, traicionado por los años, rodeado de viñas que no tienen racimos, pues ya las vendimiaron para hacer los buenos vinos famosos de Minervois. Al pasear por sus calles, reparando en los buzones, veo muchos apellidos que de España vienen, sin duda. Los Catalá, los Seguí y los Rodríguez, los Gómez y hasta los Valdoreix, descendientes sin duda de aquellos españoles llegados en retirada como emigrantes muy pobres que apenas tenían nada. Hoy aquí se han integrado y se sienten tan a gusto cual franceses al completo, que todo es cuestión de tiempo, y tiempo hace de ello. Pero el hecho que haga tiempo no nos debe permitir que olvidemos qué pasó, pues hoy algo de aquello está volviendo a pasar y muchos de entre nosotros no lo quisieran ver. No olvidemos el pasado, vivamos el presente, pero teniendo en cuenta que quienes huyen hoy no lo hacen por placer, que atrás dejan la guerra, pero también mucha historia, bienes, recuerdos y amigos que tardarán en encontrar, aunque quede la esperanza de que años más tarde se puedan integrar y sentirse cual aquellos que encontraron al llegar. Vicente Vigueres Pert, 7 de octubre de 2015, de Trocitos de mis sueños. Más enreda, penas torcerá. Cubierta su huella, pronto vuelven a asomar. Yo bajo mi espada, te entrego mis armas. Si esta guerra ha terminado, estás a salvo. Yo en más de una ocasión he comentado que no creo en casualidades, sino en causalidades. Y de hecho, ayer precisamente estaba hablando con una alumna del taller de radio para padres, con Sofía. Al finalizar ya la clase charlábamos un poco de todo y de repente me comentó, ¿no?, que hay un señor ya jubilado en Nájera llamado Pedro Lecea que diariamente le mandaba un poema. Y yo le dije, Sofía, ¿por qué no me mandas unos cuantos y leemos esa poesía que escribe cada día el señor Pedro? Dicho y hecho, al cabo de unas horas en mi WhatsApp recibí un montón de poemas y hoy paso a leeros unos cuantos de ellos. Astro Rey. Rey de nuestro cosmos, a Dios mil veces nominado, motor de inagotable vida, sin arrodillarse eres venerado. Energía de muchos imperios, para muchos eres el supremo. Yo bien sé que no lo eres, pero sí el aspirante primero. A todos los de tu sistema, con perfecta precisión haces girar, haces piruetas inverosímiles, todos al ritmo que marcas van. Algunos te han copiado, espejo que la noche ilumina, son sus fieles servidores como a nuestra tierra la lluvia. Un grupo de aventureros, valientes y aguerridos fueron, deciden seguir tu ruta y América descubrieron. Ellos siempre pensaron, como tú, darle la vuelta. Algunos sí que volvieron, otros al fondo se fueron. A las nubes las respetas como pacto de la vida. Gracias a sus aguas fecundáis tierras y vidas. Un ruego yo te hago, inagotable fuente de energía. A este pretencioso mundo le perdones su osadía. Grato asilo al trovador en las vueltas de la vida. Quiero aportar algo por el calor y la luz tuya. Mundo desconcertante. Hoy me seduce la armonía en todas las presencias del cosmos. Cualquier punto de la ruin vida cautiva la permanente simetría. En el encanto de las flores, canon de gran satisfacción, matemáticas en olores y hechuras como fabricadas por robot. A los pájaros próximo destino, volamos con la imaginación, en trinos y flotar en el aire que el humano Dédalo ya intentó. Peces que están calcados en conductas y hábitat de los miles de familias del mismo árbol, todos igual. Chapuzón en el engendro de la vida, líquido elemental, necesidad. De muchas maneras se disfraza y de gota a gota todo igual. Abejas desconcertantes para el humano de necesidad. De donde sacan las reglas, fabrican el más barato panal. Quizás ingenieros de pirámides la pauta de ellas consiguieron, y del enigmático hexágono las pirámides de los cielos. Paraíso. Como el grizzly en primavera, con hambre se despierta, mi afán de aventura, la paz en el río encuentra. De este el nombre Najerilla, se lo prestó su ciudad. Él, muy agradecido, sus dones me ofrece al pasar. Un rincón confortable, con instinto de descubridor, muy cerca de mis lares, ¿cómo valorar tal don? Aposento, aire puro, digno de un emperador. Como el cerebro, el agua discurre, me siento un gran señor. A saludarme viene algún pacífico can. También los correcaminos a mi lado suelen pasar. Nuestras abuelas. Abuelas centenarias que hasta aquí habéis llegado, gran bagaje de penurias hasta aquí habéis transportado. Ni purgatorios ni penitencias que nadie más os dé, gran crueldad sería mal de ojo caiga en él. Muchas estáis recluidas, enajenadas vuestro capital, os encarcelan con insolencia en lo que ellos llaman hogar. A dos duras generaciones os ha tocado cuidar y criar. Con descaro justifican que os encanta el trabajar. Cuando a casa llega el niño, colaboras con tu sonrisa y los progenitores se van a disfrutar a sus pistas. Hicieron aguerridos hijos para trabajar y laborar y conseguir levantar España, cada uno en su lugar.

Vamos a ir aparcando poemas y relatos para centrarnos en una segunda hora muy tubular. Como os decía al principio de este programa, hoy vamos a hacer un pequeño tributo a todos esos álbumes que de una u otra forma tienen esas campanas tan peculiares como protagonista. Y como cierre de programa de hoy, una novedad, auténtica novedad. Hace apenas un par de días se publicaba lo que pudo ser el inicio del Tubular Bells 4. Con ese tema cerraremos el programa de hoy. Yo espero y deseo que esta segunda hora la disfrutéis, porque, como os decía, es una pequeña selección propia de algunos momentos que considero yo son imprescindibles para disfrutar y escuchar. Así que, nada, entramos en la segunda hora y disfrutamos de las Tubular Bells del señor Mike Oldfield. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna.